Quizás muy tarde, corazón, yo me di cuenta que no vales la pena. Todo el cariño que te di, ¿de qué sirvió? Todo el amor que te ofrecí, ¿no te importó? Tú no tienes sentimiento. Quizás muy tarde, corazón, caí en la cuenta que no vales la pena. Has convertido por dinero el corazón en un artículo para el mejor postor. Es mejor olvidarte. Voy a intentar reparar el mundo que hiciste pedazos. Olvidar que un día te tuve aquí en mis brazos. Olvidarme del recuerdo de tu amor. Reconozco que me duele que te vayas, pero voy a superar esta condena, porque triste fue quererte y darme cuenta que no vales la pena. Quizás muy tarde, corazón, caí en la cuenta que no vales la pena. Has convertido por dinero el corazón en un artículo para el mejor postor. Es mejor olvidarte. Voy a intentar reparar el mundo que hiciste pedazos. Olvidar que un día te tuve aquí en mis brazos. Olvidarme del recuerdo de tu amor. Reconozco que me duele que te vayas, pero voy a superar esta condena, porque triste fue quererte y darme cuenta que no vales la pena.